Me voy dejando, sin advertirlo, de que un recuerdo haya un olvido. Ángeles blancos, demonios fríos, y mientras tanto, crece el vacío. Me pongo un día sobre otro día, como en un canto de letanía, aunque los santos nunca confío, porque entre tantos crece el vacío. Primero ha sido alguna tarde donde al camino no llega el aire. Apenas nadie ha conseguido que en cualquier parte crezca el vacío. Ahora que atrapa mi pensamiento con una capa de oscuro hielo, no lo detengo, no lo consigo. De donde vengo, crece el vacío. Crece el vacío con su uniforme descolorido que llega y pone su hueco nombre en vez del mío. ¿Cómo y por dónde crece el vacío? ¿Cómo y por dónde crece el vacío? Ahora que atrapa mi pensamiento con una capa de oscuro hielo, no lo detengo, no lo consigo. De donde vengo, crece el vacío. Crece el vacío con su uniforme descolorido que llega y pone su hueco nombre en vez del mío. ¿Cómo y por dónde crece el vacío? ¿Cómo y por dónde crece el vacío?